¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Gracias por llamarme. Buen día, bueno, Silvia. Contanos un poco, digamos, los pormenores respecto a este pedido de informes que presentaste sobre el hantavirus. Bueno, es muy sencillito. En realidad, todos sabemos, ha sido público conocimiento, que han habido casos de hantavirus en la ciudad, un caso fatal con el desenlace de un joven. Así que, bueno, a partir de que esa comunicación se tardó un tiempo en ser publicada y tuvo que salir la familia a decir y demás, nosotros como bloque y personalmente como integrante de la Comisión de Salud, consideramos que necesitamos tener respuestas, no solamente nosotros, sino que la sociedad toda. Entonces, el pedido de informes nuestro es muy sencillito, es saber al día de hoy cuántos casos de hantavirus se han registrado en la ciudad, ¿sí? O sea, hasta el día de hoy, desde que empezó, que dice una de las profesionales, dice que no es brote, pero bueno, sabemos de dos casos seguros y hay un tercer caso que lo conocemos informalmente. O sea que también saber qué es brote y qué es lo que no es brote. Por otro lado, esa sería una de las preguntas, saber cuántos casos se han registrado, si en este momento hay algún paciente con dicha enfermedad en el hospital, ya sea en el Hospital Ramón Santa Marina o en otro establecimiento privado. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que todos sabemos que la transmite un ratón, que todos sabemos que para que exista ese ratón en nuestra ciudad tiene que estar el medio propicio, ¿sí? O sea, terrenos baldíos, suciedad y demás. Entonces eso hace que nosotros preguntemos a ver cuántos casos hubieron y si en este momento también está la enfermedad presente en alguno de los ciudadanos. Por otro lado, también preguntamos si se están tomando las medidas preventivas, cuáles son y cómo se desarrollan esas medidas preventivas, ¿sí? Por ejemplo, bromatología, ¿está tomando una actuación proactiva en esta situación? ¿Se están haciendo inspecciones de lugares abandonados, sucios? A ver, cosas que son muy básicas. Hay un ratón que provoca la enfermedad, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo se está trabajando para detectarlo, para saber si hay en gran cantidad, si es un caso aislado? Bueno, en fin, eso no lo sabemos nosotros, por eso lo preguntamos, ¿sí? Bien. Y por último, si hay personal médico especializado en la detección temprana de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos que también tenemos infectólogos de primera línea, ¿sí? Grandes infectólogos. El problema es cuando vos caes a la guardia, sí, de cualquier institución, ya sea del hospital o de una clínica, un sanatorio, es el médico de guardia que te recibe. ¿Tiene, digamos, la capacitación, la preparación, el conocimiento sobre esta enfermedad, o es una enfermedad que no se conoce mucho los síntomas, o que los síntomas dan lugar a confusión y que puedan decaer en un diagnóstico equivocado? Sí, esto lo pregunta alguien que no es médica, que soy yo, sí, y nos lo preguntamos todos los ciudadanos comunes y corrientes. Y acá lo que hacemos hincapié en los considerandos, estas son las preguntas, este es el pedido de informe al cual ustedes hacían alusión. Pero en los considerandos nosotros ponemos que como ciudadanos comunes tenemos derecho a saber, ¿sí? Y yo que soy profe, además de ser concejal, también a nivel escolar, a nivel educación, ¿sí? ¿Cómo se hace una buena prevención? Porque evidentemente, llámese brote o no, la enfermedad está acá, estuvo o está, ¿sí? Entonces también necesitamos esa conocer, saber, informarnos. Bien. ¿Hay, digamos, alguna... ¿Ustedes tienen alguna sospecha o algún indicio de que hay casos de que no se han informado? ¿De que puede haber casos no informados? Sí, de hecho sí, porque... informalmente, ya te digo, un caso fue el comentario, bueno, en una situación, yo lo padecí, bueno, por suerte la persona está viva, está bien, pero ese caso, por ejemplo, no está registrado. Yo lo sé por comentarios, ni siquiera conozco a la persona, pero digamos que no nosotros tenemos la sospecha por datos fundados de que hubieron otros casos. Bien, ¿sí? Silvia, ¿y a raíz que reciban el pedido de informe, la respuesta, van a hacer algún proyecto? Mira, en realidad, yo personalmente lo que a mí me desvela es que haya concientización por dos lados. Por el lado de la salud, digamos específicamente, cómo prevenir la enfermedad, qué hacer, cómo se actúa en el caso de que haya una sospecha de que el individuo esté infectado, por un lado, o sea, que la ciudadanía conozca cuáles son los síntomas claramente, que pueda sospechar cada persona que se siente mal que puede ser, puede tener la enfermedad en sí, y también otro de lo que a mí me preocupa es a nivel bromatología, cómo se trabajan todos esos lugares ociosos, baldíos, que juntan mugre, y la verdad, y que son hábitat propicios para el ratón. Entonces, una vez que recibamos la respuesta, evaluando la respuesta que nos den, por supuesto que vamos a hacer un proyecto. Yo fundamentalmente voy a apuntar al lado de la educación, de la prevención, de trabajar en las escuelas también con esto. Así que bueno, seguramente lo vamos a hacer. En principio vamos a esperar la respuesta. Justamente hace unos días en ABC Hoy publicamos la queja de algunos vecinos por un lugar en el que se acumulaba chatarra, sí. Que después, digamos, valió la intervención, sí, de la bromatología. Sí. Pero sí, esto es pleno casco urbano, digamos. Claro. No es la periferia, sino que está dentro de lo que es las cuatro avenidas incluso, ¿no? Sí, yo lo que, después de haber visto también en el medio de ustedes la denuncia y la preocupación de los vecinos y demás, también la conclusión a la que llego es, bueno, si esto es en el casco urbano, pero ¿cuántos lugares, o sea, en lo grande que es nuestra ciudad, toda la periferia, ¿no es cierto?, los campos aledaños y demás, ¿cómo se va a hacer?, que esa también es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo se van a hacer desde el área de bromatología en la inspección de todos esos lugares, que no hay que esperar que llegue la denuncia del vecino preocupado, sino esto de que es lo que estamos hablando de la prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ocupar el municipio en el área correspondiente de hacer un barrido, por decirlo de alguna manera, de todos esos espacios que puedan ser un hábitat, digamos, amigable para el ratón que transmite la enfermedad? Uh-huh. Silvia, a lo mejor lo dijiste y yo me lo pasé por alto. Sí. ¿El pedido de informes va dirigido al Sistema Integrado de Salud Pública? Claro, nosotros lo que pedimos, el Honorable Consejo Deliberante solicita a las autoridades del Departamento Ejecutivo que a través del Sistema Integrado de Salud nos informe. Bien, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna respuesta, también esperamos. Bueno, cómo no, sí, desde ya. Y bueno, y agradecerles por la preocupación, y estas cosas son muy importantes que se sepan, que la gente esté enterada. Acá no es una crítica, porque a veces recibimos, cada vez que hacemos un pedido de informe, hay gente que por ahí no está conforme ni contenta con ello, pero esto es para que todos estemos enterados, no es para nosotros solamente, sino esto es un problema que atañe a toda la ciudadanía, ¿sí? Así que es ni más ni menos que eso. Seguro. Silvia, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Bueno, gracias y un beso para ustedes. Hasta luego.